La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Muchas bendiciones para todos nuestros queridos radioescuchas en este Domingo de Ramos, en que comenzamos la Semana Mayor o Semana Santa. Mi nombre es Rosa Aurora Hernández. En este Domingo de Ramos, nuestra Iglesia Católica, en la Liturgia de la Palabra, narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículos del 1 al 47. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oír esto, algunos de los presentes decían: Mira, llama a Elías. Entonces, uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola a una caña, le ofrecía de beber diciendo: Dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hoy comienza la Semana Santa. La Iglesia, desde sus orígenes, ha celebrado con fe ardiente y santa veneración a su esposo, que le ha amado y la ha entregado por ella. Comienza la Semana Santa. La Iglesia, desde sus orígenes, ha celebrado con fe ardiente y santa veneración a su esposo, que la ha amado y se ha entregado por ella. Esta entrega amorosa tuvo lugar una vez para siempre, en la cruz y en la resurrección, pero se hace salvadoramente presente cada vez que anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Esta es la dimensión esencial de la liturgia, que ilumina también la celebración de la Semana Santa. La grande y santa semana, desde el siglo IV en Jerusalén, evoca cada uno de los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección. En ella, la Iglesia quiere que resplandezca en toda su riqueza la totalidad del misterio de la salvación, anunciado en el Evangelio, presente en el sacramento, testimoniado en la vida. Este ha de ser el espíritu de nuestras celebraciones en Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos y culmina en el Triduo Pascual de Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Muy cierto, Rosa Aurora. Hoy, Domingo de Ramos, conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entrada triunfal y, sin embargo, a la vez, en la humildad propia del siervo. El señorío de Jesús no se realiza con la potencia de los conquistadores, sino la humildad del siervo, es decir, en la fidelidad de la aceptación de la prueba hasta la muerte de cruz. Jesús cumple así un gesto profético. Esto significa su inminente victoria sobre el mal. Es la irrupción escatológica de la hora salvífica de Dios en la historia de los hombres. Es signo de la entrada de Jesús en la gloria de la resurrección. Pero hasta llegar ahí, habrá que pasar por la pasión. Hoy nos la brinda el Evangelio de San Marcos. Como sucediera a los apóstoles, también para nosotros, especialmente durante esta semana, la muerte será una realidad que se impone con toda su dureza, su injusticia, su inexplicable crueldad. Jesús, en este relato de la pasión, aparecerá sobre todo completamente solo. Getsemaní, prendimiento, juicio, negaciones, cruz. Su única fuerza, la que puede librarlo de la muerte, será Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? entrada triunfal en Jerusalén y muerte en la cruz. Síntesis de lo esencial del misterio de Cristo. Síntesis de la celebración de Semana Santa. Síntesis de la propia vida del cristiano. Humillación y exaltación. La pasión es humillación, derrota, locura, escándalo. La resurrección es glorificación, victoria, nueva creación, plenitud de revelación. Muerte y resurrección, realidades íntimamente unidas. Cristo se despojó, se humilló y hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo ha exaltado. Estela, desde aquí comprendemos el verdadero sentido de la vida, con sus limitaciones y sus pruebas, con sus enigmas y sufrimientos. Se abren nuestros ojos de creyentes con lo que descubrimos junto a la cruz, la luz de la resurrección, que también para nosotros es una realidad que tendrá pleno cumplimiento. El ser humano tiene una meta clara, un final cierto, la vida. Es una certeza que nos hará sin duda vivir de modo gozoso nuestra existencia terrena. Si el cristiano ama el dolor, es porque sabe que en este hay un germen de vida y de resurrección. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Señor, tú me mueves.

No podemos dar un paso por la vida sin tropezar con la mano de Dios. Pero tú, Cristo mío roto, solo tienes mano izquierda. Y me imaginé que decía, después de sentir que mi Cristo sonreía silencioso, qué poco y mal me conocéis. ¿Qué sería de vosotros los hombres si yo no tuviera mano izquierda? La tengo, pero no para evitar que me crucifiquen, sino para conseguir que mi Padre no os condene. Yo no uso mi mano izquierda para salvarme de la cruz, sino para salvaros del infierno. ¿Lo comprendes ahora? Toda la aventura trágica y divina de nuestra vida está en dejarnos guiar por las manos de Dios. Pero hay en nosotros un elemento difícil, esquivo, peligroso: la libertad. Y Dios la respeta misteriosamente, infinitamente. Para conquistarnos dispone Dios de dos manos, la derecha y la izquierda, que representan dos técnicas y dos tácticas. La mano derecha es clara, abierta, transparente, luminosa. La mano izquierda busca atajos, da rodeos, es cálculo, diplomacia. No tiene prisa. Si es necesario, actúa a distancia y finge la voz, pero aunque izquierda, no es maquiavélica ni traidora, porque la mueve el amor. Para cada alma, Dios tiene dos manos, pero las emplea de modo distinto porque todas las almas son diferentes. Con la derecha como a palomas blancas o a ovejas dóciles. Dios guiaba a Juan Evangelista, a Francisco de Asís, a Juan de la Cruz, a Francisco Javier, a las dos Teresas. Para conquistar a Pedro, a Pablo, a Magdalena, a Agustín, a Ignacio de Loyola, Dios tuvo que emplear la izquierda. Ante la mano derecha se rebelan. Entonces entra en juego la izquierda. Busca un disfraz y se trueca en rayo, en bala. Trata de ser freno que nos detenga. Quiere alzarnos del barro en que caímos. Se nos mete en el pecho para ver si logra ablandar nuestros corazones. Sus recursos son infinitos. Hoy la disimula con modernos y actuales disfraces. Es el ser más actual. Se rompe una presa que arrastra mis fingas. Tengo un descuido inexplicable en el trabajo y la máquina me ciega un brazo. Íbamos en coche a 100 por hora, nos salió inesperadamente un camión. Murieron en el acto mi mujer y un hijo y quedé solo en la vida. Jamás he tenido una enfermedad, pero me dice el médico que tengo algo incurable. Ante la mano izquierda de Dios, la primera reacción es un grito de rebeldía y desesperación. Olvidamos la presa, el coche, el traidor, la muerte, porque adivinamos que ellos no tienen en definitiva la culpa. Presentimos a Dios como responsable de ese dolor, que por ser tan terriblemente profundo, no puede venir de las criaturas, y lógicamente nos encaramos a Dios. Le gritamos, le emplazamos, le protestamos, le exigimos, le desafiamos, le condenamos. Padre, si fueras padre, no me tratarías así. Gritamos, protestamos, nos rebelamos y luego nos quedamos solos. Y vienen las primeras lágrimas nerviosas y quemantes, y sin darnos cuenta, la primera oración. Volvemos a protestar contra Dios, contra nuestra primera oración. Sucede el cansancio. Las lágrimas ya son más serenas. Ya rezamos sin protestar. Tenemos ganas de besar algo. ¿Qué? Oh, sí, eso. Ya lo encontramos. Un crucifijo. Y con un beso le decimos a Dios que está bien lo que Él disponga. Terrible, violenta, dura, implacable, pero bendita mano izquierda de Dios. Se formulan absurdas expresiones. Bendita presa que se rompió. Arrasó mi fábrica, pero me acercó a Dios. Yo andaba muy lejos de Él. Cristo mío roto, te lo digo en nombre mío y de todos, porque todos somos valientes para pedírtelo desde ahora. Señor, si no basta para salvarnos la ternura de tu mano derecha, desclava tu izquierda. Disfrázala de lo que quieras. Fracaso, calumnia, ruina, accidente, muerte. Cristo, que seamos hijos de tu mano. ¿De tu derecha o de tu izquierda? A la cabecera de tu cama, amigo, o en tu mesita de noche, tienes un Cristo clavado en la cruz. ¿Por qué esta noche, antes de acostarte, no le besas la mano izquierda? Dios sabrá compensarte ese gesto de valor y resignación cristiana. ¡Atención! Se ha perdido una cruz y no se da con ella. Es la de mi Cristo roto. ¿Alguno de vosotros ha encontrado una cruz? ¿Queréis las señas? ¿El tamaño? No es muy grande, pero es una cruz y no hay cruz pequeña. Además, es una cruz para Cristo. Y entonces no hay modo de medirla. Con estas señas basta, porque en definitiva todas las cruces son iguales. Perdonad pues mi insistencia. ¿Quién de nosotros no ha encontrado una cruz? Mejor dicho, ¿quién no tiene una cruz? Es un derecho de propiedad irrenunciable que se está ejerciendo siempre. Todos la llevamos. La llevamos encima, a cuestas, aunque no se nos vea, aunque sonriamos. A veces por oculta, más pesada. Esta noche al acostarnos, no podremos dejarla colgada en la percha. Al levantarnos mañana, no será necesario vestirnosla. Saltaremos de la cama con ella ya puesta. ¿Que quién ha encontrado una cruz? Todos, todos, buenos y malos, santos y criminales, sanos y enfermos,